El hombre que se enfrenta a los problemas de la vida a veces puede considerarse como desventurado. ¿Cómo lo ve el apóstol Santiago en su carta? Bienvenidos, amables oyentes, que el Señor los bendiga. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Y les saludo, como siempre, con un gran abrazo. ¿Qué es la tentación, Horacio? Uy, uy, uy. La tentación. ¿Quién no ha tenido que sufrir con esto de la tentación? Es el arma que utiliza el enemigo para tratar de hacernos caer, tratar de sacarnos del camino, tratar de hacer que le fallemos a Dios. Claro, en el diccionario habla acerca de que la tentación es un estímulo que induce a obrar mal. Claro, eso es lo que dice el diccionario. Yo lo estaba diciendo de acuerdo con lo que hace nuestro enemigo. Claro, ahora lo interesante de esto es que uno podría preguntarse también, por decir qué es lo que es la tentación, ¿quién no ha tenido una tentación en el mundo? Ahora, yo creo que algo importante también es saber, o mejor dicho, meditar en que somos nosotros a veces los que tentamos al diablo, ¿no? Porque nos metemos en cosas. Hay un pensamiento que dice, si no quieres que el diablo te venda sus productos, no mires sus vitrinas. Entonces a veces somos nosotros los que nos metemos en problemas y después le echamos la culpa a él. Ahora, la tentación no es el problema de la tentación, porque todos tenemos tentaciones. Incluso exactamente. Cristo tuvo tentaciones. Sí. Pero es el siguiente paso el que quizás nos debería preocupar un poquito. Allí en Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, y aquí está el centro de nuestro estudio esta semana, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Sí, es interesante este texto. Claro que sí. Fíjate lo que dice el verso 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Bueno, acerca de la concupiscencia vamos a hablar un poquito mañana, pero puntualmente esta raíz de la tentación que habla aquí Santiago, Dios no tienta a nadie, Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, porque a veces nosotros acudimos a esta frase, ¿no? Dios está dándome esta prueba, me está dando esta tentación. Pero el problema al parecer no está en la tentación misma, sino en nosotros, que somos los que cedemos o nos colocamos, porque los propósitos de Dios, cuando nos coloca en alguna prueba, no es separarnos de él, sino es refinarnos. Correcto, pero que echa el mineral, como se echa el mineral al crisol, ¿no es cierto?, con la esperanza de obtener un metal más puro. Pero sabes, yo creo que Dios no es que nos ponga, sino que él permite, ¿eh? Porque él no sería difícil pensar de que él nos mete, claro, pero sí, pero es importante que sepamos que Dios en el Padre Nuestro me dice, no nos metas en tentación, Señor, como el Señor, si yo no quería, pero tú me pusiste en esto. Entonces, yo creo que el asunto es que Dios permite ciertas cosas. Ahora, tenemos que considerar que como tenemos la tendencia al pecado, todos tenemos la tendencia al pecado, por igual. Y nos resulta mucho más fácil. Y hasta nos resulta agradable. ¿Te fijas? Entonces, tenemos que ver que la raíz de la tentación, como tú bien dijiste, está dentro de nosotros. Y nosotros tenemos que luchar contra ello. Y fíjate, cuando el Señor dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, creo que ahí también está la base del triunfo nuestro. Primeramente tenemos que negarnos a nosotros mismos, porque fíjate, la tentación siempre, siempre está dirigida a causarnos algún placer. ¿Eh? Y siempre momentáneo, ¿no? Sí, de todas maneras. Ahora fíjate, el salmista tenía algunas dificultades muy parecidas a las que quizá nosotros estamos soportando hoy día. Uh-huh. Hay un Salmo 101, un salmo bastante interesante, quizás sería bueno que nuestros oyentes, en relación a lo que estamos nosotros estudiando, que lo leyera, porque este es un salmo que resume los principios que debieran guiar al gobernante, aquel que está a cargo de alguna situación. Dice, Salmo 101:3 dice: no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. De alguna manera el salmista está diciendo que la tentación no es un asunto exterior, sino que es de uno. Uno se coloca, uno va hacia allá, como tú lo decías. Porque el versículo 14, ¿te acuerdas que tú leías allí? Decía que, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Te fijas? Claro. Y interesante porque el salmista dice, no pondré delante de mis ojos. Aquí David resuelve no contemplar el mal. Ahora, y tú sabes que esto es bien complicado, pero dice para no imitar lo que ve. Correcto. En otras que están haciendo, otras cosas que están sucediendo. Y entonces, el problema de que estamos tratando esto de la tentación, ¿no es cierto? Alguien dice, sabe que no soporto, o voy y hago ciertas cosas y no puedo soportar, no tengo la fuerza para salir de él. Pero a veces uno mira con más detención y nosotros estamos colocándonos en una actitud positiva frente a la tentación. Fíjate, cuando, por ejemplo, cuando se pone la televisión, aparece una escena que no corresponde. Está la posibilidad de cambiar el canal, pero generalmente nos quedamos ahí. Y eso es lo que trae después resultados. Fíjate lo que dice el Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. O sea, cuando yo tengo textos en mi mente, seguramente cuando aparece la tentación, aparece también ese texto que dice, cuidado. Y yo me acuerdo de lo que me dice el Señor, el consejo que el Señor me da, y puedo vencer esa tentación. Entonces, creo que una de las cosas que nos ayuda más es precisamente lo que dice el salmista aquí. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Satanás tentó a Jesús, tres tentaciones que nosotros conocemos, pero él respondiendo le dice, allí está en Lucas 4:8, vete de mí, Satanás, porque escrito está. Interesante ahí cómo él enfrenta la tentación. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Eso es lo que quería Satanás al final, que lo adoraran. Y justamente, fíjate, aquí se cumple lo que habíamos estado diciendo hace un momento. En mi corazón he guardado tus dichos. Bueno, el Señor justamente en el momento preciso le dice el texto preciso y siempre cita un escrito está. Con eso fue como Él se defendió. ¿Y nosotros pretendemos hacerlo de otra manera? Yo creo que si pensamos en que de otra manera podemos vencer, estamos equivocados. Quizá debemos mirar un poquito esta situación de la tentación, porque puede que la tentación después dé su fruto, y eso sí que es el mal. Jesús fue tentado, pero soportó diciendo, al Señor tu Dios adorarás, pero Él dijo, escrito está, y así deberíamos nosotros vencer la tentación. Gracias, amables oyentes, por su compañía en este día. Los invitamos para mañana a una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Medite en la idea de que el pecado es siempre elección nuestra. Después de todo, si no fuera nuestra propia elección, ¿cómo podríamos ser condenados por elegirlo? Ahora, ¿qué cosa podemos hacer en el práctico y diario que nos puede impedir hacer elecciones equivocadas? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.